Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Bien, te saludo a vos y a todo tu valorable equipo. Así que desde acá, de la sesional Concordia, a tu disposición. Ahí está. Bueno, pero vos sabés que siempre es un gusto charlar con vos. Hay un escenario complejo. Sé que tuviste reuniones importantes en lo que son estas jornadas. Contanos un poquito cómo estás viendo todo y cómo estás sacando un análisis a partir de la reunión y los encuentros que has tenido. Nosotros tuvimos reunión de secretarios generales y bueno, la paritaria sigue. O sea, la paritaria este día jueves se están juntando nuevamente los paritarios con los paritarios del gobierno. Pero nosotros desde el plenario de secretario general de la provincia ya tomamos definiciones para ir previendo cosas de que por ahí no lleguen a ocurrir de los requerimientos que nosotros venimos pidiendo. Nosotros consideramos que lo que nos vienen ofreciendo del gobierno provincial es totalmente insuficiente e inaceptable. Porque estaríamos llegando recién para los haberes de octubre con un 35% de aumento, que todavía arriba este último 10% que dan en octubre, para los haberes de octubre, es con los salarios que tuvimos en el mes de febrero. Y en vez de ser ese, la gente por ahí cree que es un 10% que te dan, y si vos lo tomás en reales, pasa a ser un 7%. Claro, termina siendo menos, seguro. Termina siendo menos, entonces ahí es uno de los puntos que nosotros como que estamos endurecidos y no queremos seguir resignando. ¿Cuál es el agravante? Que en el... O sea, a nivel nacional, y doy un ejemplo, a nivel provincia de Buenos Aires, se han abierto las paritarias, se ha llegado a un acuerdo en lo que es Nación a todos los empleados estatales con un aumento de un aumento de un 48%, provincia de Buenos Aires con un 52,3%, y nosotros en la provincia de Entre Ríos... recién arañando el 25%. Cuando nosotros tenemos en los estudios nuestros viendo de que ya la inflación hasta septiembre, de lo que va de enero a septiembre, fue del 37%, póngale que la de octubre sea un 3%, estaríamos en un 40%. Nosotros estaríamos cobrando en octubre el 5% menos, el 5% menos de lo que va en la inflación de este año. Sin contar el desfasaje económico que tuvimos en el 2020, que perdimos 30 puntos. Sin contar lo que perdimos con el gobierno anterior en el año 2019, que perdimos unos 20 a 25 puntos. O sea que el trabajador sigue... siguen produciendo el ajuste sobre el trabajador. Y entonces es lo que por ahí... nosotros consideramos que tendríamos que empezamos, va a haber medidas de fuerza y como por ejemplo, si no se llega a un acuerdo en esta paritaria la del jueves que viene, el viernes que viene estaríamos con un paro en toda la provincia. Mirá vos, mirá el anuncio. Ahí está, que son días claves esto. Habría otro paro con movilizaciones a la ciudad de Paraná. Mirá qué anuncio. Pedro, cuando lo bueno es que sí que está abierta la negociación paritaria y eso es un aspecto importante. ¿Han tenido respuesta? ¿Le manifiestan de alguna manera? Hoy por ahora es insuficiente, pero esto de seguir negociando, ¿es un buen escenario o no, Pedro? El seguir negociando siempre es un buen escenario, porque si vos dejás de seguir conversando el tema, es porque te lo dan por cerrado y ahí está. Ahí sí nos considerarían, porque por ahí creen que los estatales, los compañeros, somos los que siempre estamos con problemas, que sea aquello, pero nosotros por ahí estamos considerando que nos empujan al río es el gobierno provincial, uh-huh, y no sé, los compañeros ya no aguantan más. Uh-huh. Entonces nos están empujando a hacer medidas de fuerza que cada vez van a ser más duras y más drásticas. Uh-huh. Aparte, se evidencia muy fácil hoy la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida del poder de ahorro para el compañero, ¿no? Se evidencia muy fácil porque es un terreno que se va perdiendo y no se está recuperando. No, nosotros perdimos durante el 2020, durante el 2019, y no me voy un poquito más para atrás porque perdimos desde hace 6 años que venimos perdiendo poder adquisitivo. No hemos recuperado nada. Lo que nos habíamos planteado que en el 2021 no debíamos perder, no debíamos estar por debajo de la inflación. Y en estos momentos, como te estoy diciendo, ya estamos en octubre, cobrando los haberes de octubre con un 5 puntos abajo de lo que es una inflación lineal de enero a octubre de este año. Que va a terminar, nosotros calculándole que va a terminar con una inflación de un 3%. Ahora, estas medidas que toma el gobierno, Pedro, de congelar los precios, uno entiende que puede jugar un rol importante, más allá de lo que pasa directamente con el gremio. El análisis que hace vos como un dirigente gremial importante, ¿puede jugar un papel favorable esto? Por eso te digo, más allá de lo que es puntualmente el gremio, Pedro. Mirá, el tema de los precios juega un papel muy importante. Bien. Y que se cumpla sería lo ideal. Genial. Pero por ahí, una cosa es Buenos Aires, una cosa es Capital, una cosa es Provincia de Buenos Aires, otra cosa son las grandes ciudades, y otra cosa es la realidad de cada lugar, ¿no? Uh-huh. Porque los compañeros no van a los grandes centros comerciales a comprar, ellos compran en el boliche de la esquina. No, tal cual. Y por ahí, esto es así, por ahí el boliche de la esquina no tiene el precio cuidado que, o no lo cuidan a ellos para que tengan un precio razonable. Sabemos que ahí va a seguir siendo igual, porque es el día a día. Está bueno el análisis que hace. Por ahí está favoreciendo un sector, pero hay otros compañeros que están al día a día, y el día a día es ir a comprar al boliche de la esquina. Es así de simple. No es que estoy en contra del boliche de la esquina, lo que pasa pero es claro que los precios de ahí son diferentes. Entonces, por ahí, a lo que hace a nuestra gente, a nuestros compañeros y compañeras, es lo que lo plantean acá cuando uno tiene las reuniones, y es lo que uno lo vive. No es que uno, lo que uno palpa, porque uno también camina y compra en los lugares donde debe comprar, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Es así? Sí, no es que es claro el análisis que hace. Buenos Aires tienen para ir a comprar un mercado de carne, y van y compran el mercado de carne. Acá no, acá tienen que caer con y algunos manejan los precios totalmente diferentes. Sí, es claro el análisis. Pedro, más allá de lo que es la cuestión netamente salarial y la discusión paritaria, se viene el cierre de año. ¿Qué otras cuestiones te parecen que hay que ir también discutiendo hoy con el gobierno? Bueno, vos tuviste una postura fuerte. Lo que está discutiendo también en esta paritaria con el gobierno es, por ejemplo, que los códigos por COVID no sean sacados. Porque vos tenés códigos para salud, para educación, comedores, etcétera, que yo tenés unos códigos que es una plata que, si se lo saca, eso va hasta fin de año. Nosotros estamos pidiendo que no se saquen esos códigos. Perfect. Que sigan estando los códigos esos. Porque, de última, si vos le sacás esos códigos, los compañeros vuelven a caer más el dinero, ¿no? Se van a encontrar a fin de año que van a cobrar menos. Entonces nosotros en el gremio estamos pidiendo que esos códigos sigan estando. Después tenemos la problemática también de que hay muchos compañeros que por COVID no trabajaban, los están obligando a volver a trabajar, y para eso estaban ocupando muchos cargos algunos suplentes, y esos suplentes se van a, o sea, a pesar de que tengan, por ejemplo, en el hospital Maverná, en lo que respecta a nosotros, nosotros tenemos quejas por la gran falta de personal que hace falta. Seguro. O sea, los compañeros, muchos compañeros están agotados. Uh-huh. Sí. Y le faltan suplentes y no salen, no sale del gobierno la apertura de que haya gente que vaya a trabajar. Uh-huh. Tienen un presupuesto cerrado y en ese presupuesto se mueve, pero los compañeros por ahí corren dentro del hospital para poder satisfacer la demanda de la misma sociedad, ¿no? No, seguro. Y eso ha quedado evidenciado, ¿no?, del trabajo que han tenido. Pedro, bueno, vamos a estar en contacto porque los anuncios que hiciste fueron fuertes y obviamente hay que estar atento a esto. Yo, como siempre, agradecerte la predisposición, Pedro. Gracias por conversar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, nos mantenemos en contacto. Cualquier cosita te estaré llamando para poder bajarte la información. Sí, obviamente. Como siempre, o como vos, que tenés la gentileza de estar siempre preocupado por los trabajadores y los trabajadores. Perfecto, Pedro. Un fuerte abrazo y gracias como siempre. Un abrazo fuerte. Ahí está, bueno.